Buenas noches, estudiante. Gracias por asistir a sus clases de bachillerato de matemática radiofónica. Como recordarán, la última clase terminamos la quinta unidad de fórmulas notables. Hoy estudiaremos la factorización de un polinomio. Por favor, abran su libro de Baldor en la unidad 6, capítulo 1, página 63. Como todos sabemos, algunos números se pueden factorizar y así expresarlos como el producto de esos factores. Simple, ¿verdad? Recuerden que la matemática es una cuestión lógica. Encuentren su esencia, no se dejen vencer. Como decía, algunos números se pueden factorizar y así expresarlos como el producto de esos factores. Por ejemplo, querido alumno, el número 15 tiene como divisores el 3 y el 5, que pueden expresarse como el producto de 3 por 5, o sea, 15 es igual a 3 por 5 o 5 por 3, porque el orden de los factores no altera el producto. Algo similar se puede expresar como el producto de expresiones algebraicas por cada una de las cuales son divisibles. Para que les quede claro, se los pongo de una forma sencilla. Factorizar un polinomio es transformarlo en un producto de expresiones algebraicas. Vos lo sabes. Puedes comprar tu calculadora científica y financiera en Sauter, para que 2 por 2 siempre sea 4. A continuación, estudiaremos un ejemplo del segundo caso llamado agrupamiento por medio de un ejercicio. Recordad, estamos en el libro de Baldor en la página 63 llevando a la operación 1. La operación es la siguiente. 3x menos 2ab más nx menos 2bx más an más 3a. Repito, 3x menos 2ab más nx menos 2bx más an. Como primer paso, en lugar de formar dos grupos de tres términos cada uno, vamos a considerar tres grupos de dos términos cada uno con un factor común. De manera que quede de la siguiente forma. El primer grupo sería, abra paréntesis, 3x más 3a, cierre paréntesis. El segundo grupo sería, abra paréntesis, menos 2ab menos 2bx, cierre paréntesis. Y el tercer grupo sería, abra paréntesis, nx más an, cierre paréntesis. Recordad, estos tres grupos se suman. El segundo paso será extraer el factor común entre cada grupo. Para el primer grupo, obtenemos el 3 que multiplicará x más a. A este grupo le restamos entonces el segundo paréntesis, o sea, a más x, que será multiplicado por el factor 2b. Ahora, sumaremos el tercer paréntesis, en este caso, x más a, al que se le multiplicará el factor n. ¡Ah! Joven, para facilitar su operación, se le recomienda organizar los paréntesis de forma en que sus términos obedezcan un mismo orden. Ahora sí, para este ejercicio tenemos como resultado final. Entre paréntesis, x más a, como factor del paréntesis, 3 menos 2ab más n. Bueno, querido alumno, la enseñanza de hoy es que si los términos de un polinomio se pueden reunir en grupos de igual número de términos, con un factor común en cada grupo, se podrá sacar en cada uno de ellos el factor común. Ahora, si queda la misma expresión en cada uno de los paréntesis, se le saca, a su vez, como factor común, quedando así factoriado el polinomio dado. Por cierto, si tienen dudas al respecto, escriban a mi dirección electrónica, auxilioprofe@uned.ac.cr. Y así, querido alumno, concluimos nuestro excitante encuentro en clases de bachillerato para matemática radiofónica. Mañana oiremos otro emocionante tema, el discriminante de un trinomio de grado 2. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.